Entramos en el tiempo de política local. Ya saben que cada martes a partir del mediodía le ofrecemos un turno de intervenciones políticas con la representación de las diferentes formaciones con representación municipal. Precisamente cerramos turno en la jornada de hoy y lo hacemos con el Partido Socialista. Ya nos acompañan las ediles Isabel Mari Bazán, a quien vamos a saludar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Virginia Bazán, muy buenas tardes. Hola. Con ambas vamos a conversar sobre diferentes asuntos de interés en torno a el ámbito de la gestión municipal, principalmente en el ámbito del área de política social. Quería Isabel Mari Bazán, bueno, pues contar un poquito cómo funciona y cómo se trabaja dentro de lo que es el gobierno socialista dentro de la política social. Buenas tardes, Rocío. Bueno, yo sí quería comentar, para que lo sepan todos los agentes, que desde el ayuntamiento, en este caso desde el equipo de gobierno, y bueno, estamos hablando del grupo municipal del PSOE, trabajamos en un área que es la política social, un área que seguimos trabajando y que estamos desarrollando, pues, apuestas importantes por las familias que más lo necesitan, con la intención de mejorar. Estamos trabajando en estos momentos en un nuevo reglamento, que lo que pretendemos es que facilite aún más, si puede, el tipo de ayudas que se le puede dar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Ubrique. Me gustaría desde aquí aclarar alguna información que desde un grupo político se dio en estos micrófonos y me quedo bastante asombrada. Cuando escucho ciertas declaraciones, mintiendo, y repito la palabra mintiendo. Yo entiendo que desde otros partidos políticos puedan estar en desacuerdo. No tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que nosotros decimos, con lo que hacemos o con nuestras actuaciones. Lo entiendo. Es un grupo político distinto y tienen otra forma de entender la política. Pero lo que no me parece de recibo es que le mientan a los ciudadanos. No creo que el pueblo de Ubrique, no creo que nuestros ciudadanos y ciudadanas se merezcan que se les mienta. Pueden estar, como he dicho anteriormente, en desacuerdo. Y además, lo voy a explicar. Desde hace de 12 a 15 años existe en el Ayuntamiento de Ubrique, en el que, recuerdo a los ciudadanos, 8 años gobernando el Partido Andalucista y otros 4 años Partido Andalucista y Partido Popular, un baremo en el Departamento de Servicios Sociales. Un baremo que se lleva a cabo por no solamente porque yo lo diga ahora, sino porque existe, como ya he dicho anteriormente, y cuando ellos han estado, supongo y entiendo que ese baremo ha sido el que han utilizado, porque es el que actualmente este equipo de gobierno y este grupo municipal es el que está haciendo. Y con estas afirmaciones que deja entrever, como si las ayudas sociales se dieran a la familia por criterios que no están establecidos, pues yo creo que eso no se puede hacer. Y además estas afirmaciones, como repito, no solamente pueden dañar al equipo de gobierno o al grupo municipal socialista, sino que daña a los excelentes técnicos y trabajadoras y trabajadores que diariamente trabajan en este departamento. Un departamento en el que se trabaja muy duro y al que le doy las gracias desde aquí porque se vuelcan en ayudar a las familias que más lo necesitan. Y hago también una aclaración. Estos temas, entiendo que si tiene algún tipo de problema esta persona que ha hablado por la radio, esta concejala, pues podría hablarlo en la Junta de Portavoces, decir que si quiere una Junta de Portavoces para hablar de esto, que es verdad que han pedido habitualmente una reunión y en la que yo les he dicho que si tienen algún tipo de problema pudieran hablar incluso con la coordinadora de Política Social, con la coordinadora de Servicios Sociales, por si tienen alguna duda, cosa que no han hecho hasta ahora. También podemos hablar cuando se hacen las comisiones informativas, si tienen algún tipo de pregunta, también lo pueden hacer. Y, es más, esta concejala que les habla, en las reuniones de las comisiones informativas, cuando hay asuntos que haya que ver que son asuntos demasiado importantes, también da fe de ellos y da información sobre ellos. Y ellos preguntan. También es verdad que hay algunas veces que cuando nosotros estamos con las comisiones informativas, puede ser como la última que estuvimos, el portavoz de uno de los grupos pues tuvo que ausentarse y no escuchó toda la explicación que esta concejala dio sobre un asunto que creíamos que era importante. Bueno, y ya me sorprendo mucho más cuando la persona que ha venido a estos micrófonos de Radio Ubrique y habla de un reglamento de funcionamiento para servicios sociales lo asume como algo que ellos han pedido. ¿Cómo es? Pues mire, esto no es así. Este grupo político lleva trabajando sobre este reglamento unos 2 meses. Reglamento que aún no está terminado. Y no se pueden apropiar de ideas de otros partidos políticos. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen ideas propias? Mire, no. Estas cosas no funcionan así. Los ciudadanos de Ubrique se merecen que se les diga la verdad. Y este grupo político y en esta concejala que les habla en este momento, dicen la verdad. Visitamos vivienda, visitamos familia. Las familias acuden a nuestro departamento de servicios sociales, acuden a mi despacho. Se les atiende y se les escucha. Hay veces que desgraciadamente no se les puede ayudar en todo lo que quisiéramos, pero se les escucha. Cosas que a lo mejor no pueden decir otros equipos de gobierno. Porque creemos que las familias cuando vienen a nuestro despacho, cuando vienen a servicios sociales, son porque lo necesitan. Dependiendo del tipo de familia, se les puede ayudar de una forma o de otra. Algunas veces incluso nada más que escuchándolo. Lo único que quiero decir con esto es que estos grupos políticos que vienen a hablar de estos temas, que creo que son demasiado delicados para hablarlo a través de la radio, y que si tienen cualquier tipo de duda, este equipo de gobierno, este grupo político y esta que les habla estarían para aclararlo cuantas veces quieran y como quieran, lo que sí me gustaría que por favor no mintieran a los ciudadanos. Y vuelvo a aclarar, este reglamento lo está trabajando este grupo político de hace unos 2 meses. No se pueden apropiar de algo que no es suyo. Bueno, pues esa era una de las cuestiones que quería destacar dentro del área de política social. Luego, además, también queríais tratar otra serie de asuntos dentro del ámbito de la salud, en concreto, sobre la Comisión de Participación Ciudadana del Centro de Salud, ¿no?, en concreto. Sí, así es, Rocío. Yo me uno a la intervención de mi compañera Isabel María Bazán. Me uno a esta intervención llena de emoción y de coraje por unas manifestaciones verbales de un equipo de gobierno que ha insultado la labor diaria que venimos desarrollando día a día, que venimos trabajando día a día con los ciudadanos. Y en el término de salud, pues quería también aclarar ese tema, ¿no? Yo desde el ámbito político y el ámbito profesional me dedico a la salud del ciudadano, y para mí eso ha sido formar parte de este equipo de gobierno y llevar la Concejalía de Salud que con gran peso. Para mí ha sido un reto. He trabajado desde el primer momento con la ciudadanía y con establecer proyectos y convenios para Ubrique para mejorarla, para intentar mejorarla, y ese ha sido mi cometido. La alcaldesa pues me delegó en la Delegación de Salud ese cometido y bajo su respaldo pues he intentado hacerlo de la mejor forma posible, y creo que han sido muchas más las manifestaciones de ciudadanos y recursos que así lo han puesto de manifiesto, ¿no? Yo quería aprovechar esta oportunidad, como tú bien has resaltado, acabo de llegando antes de hacer estas declaraciones de una comisión de participación ciudadana del Centro de Salud, en el que las ediciones anteriores estaba como miembro invitada por ser concejala, y ahora ya, aparte de concejala, pertenezco a la unidad de gestión clínica del Centro de Salud como enfermera gestora de casos, y he estado en función de enfermera gestora. Y bueno, han sido muchas las iniciativas, las quejas y las quejas siempre constructivas, por así decirlo, y las iniciativas que han trasladado a los ciudadanos. Han sido aproximadamente unas 20 personas en representación de colectivos de la localidad, a las que la directora del Centro de Salud pues les ha manifestado pues todos los avances que se han hecho en este respecto en nuestro Centro de Salud y todas las modificaciones que quedan pendientes. Esta delegación de salud, esta concejala, muy orgullosa de estar trabajando también mano a mano con el Centro de Salud como uno de nuestros centros generadores de salud del municipio. La delegación de salud de Ubrique era una delegación que en estos 13 años atrás no ha tenido contenido. Lo diga quien lo diga, y quien lo dude, que vaya allí a mi despacho del ayuntamiento, que tengo dossier donde lo respaldan, que no hay ningún tipo de información de lo que se había trabajado años anteriores, y lo que hay pues es de estos 3 años. ¿vale? Trabajo duro que hemos hecho junto con la ciudadanía, siempre respaldada y con todas las iniciativas de nuestra alcaldesa. Y en temas de salud hemos liderado a nivel de sierra, y me atrevo incluso a extrapolarlo más allá, hemos liderado la salud dentro de un ayuntamiento, que no estamos acostumbrados a que la salud se toque a nivel de ayuntamiento y de entidades locales. Nosotros hemos tomado la rienda, hemos llevado la salud por bandera también en nuestro municipio, no solamente trabajando con adaptaciones en los centros de salud, nuestra alcaldesa creando con la construcción de ese centro de especialidades pediátricas en nuestro CAI, que también era una demanda de esos padres y madres y niños que necesitaban ese centro adaptado. Iniciativas trabajando ese plan local de salud, con lo que va a significar para el municipio, que este municipio con menos de 20.000 habitantes ha sido, bueno, es uno de los primeros con esta cantidad de habitantes que va a elaborar ese plan local de salud también fruto del trabajo de ciudadanos y de un grupo de personas que hemos estado ahí mes tras mes trabajando por ese plan local de salud. Como eso, adaptaciones en nuestro centro, como digo, recientemente se ha incorporado al centro de salud, también con ese apoyo a través de las juntas, de un equipo de salud, médico, enfermero, que han posibilitado que los médicos y sanitarios que trabajaban en el centro, pues se quiten pacientes de su cupo, lo puedan repartir con este médico nuevo y este enfermero de nueva adjudicación, y así se le pueda destinar más tiempo a nuestros usuarios. También ha sido un reto, y estamos trabajando ahora con las ubicaciones, es decir, vamos a hacer una reubicación de todas las consultas de asistencia en el centro de salud, intentando pues aprovechar todos los espacios para que esa atención, además de profesional, pueda ser también en condiciones adecuadas. Y como eso, muchas actividades. Las actividades en la comunidad, a través de asociaciones y de centros de generadores, está demostrado que genera salud. Y eso no lo digo yo, lo dice la salud pública. Lo dicen estudios de epidemiología que lo demuestran. Y es lo que estamos haciendo. Estamos creando salud en nuestro municipio. Pues hay que también ese formato en cuanto a la manera de trabajar la política de gestión dentro del ámbito de salud en concreto, ¿no? Que es de lo que quería informar en particular. Política de gestión en el ámbito de lo social, en el ámbito de salud, y no sé si también pues en otros marcos, como por ejemplo organismos, como es el caso de la Escuela Municipal de Música, ¿no? Que es otro de los aspectos que quería destacar también, Isabel Mari Bazán. Pues sí, Rocío, yo quería comentar. Nosotros nos incorporamos al grupo a trabajar por el pueblo en 2015, y bueno, nos encontramos con una escuela municipal de música, desgraciadamente, que bueno, tenía muy pocos alumnos, con muchos y grandes problemas. Era un reto personalmente para nuestro grupo y para la alcaldesa y para mí como concejala que se hiciera la escuela de música funcionara y funcionara bien, como había ocurrido cuando nosotros, este equipo de gobierno, o el grupo del PSOE, mejor dicho, fue el que hizo que la Escuela Municipal de Música funcionara hace muchos años. Y bueno, nuestra sorpresa cuando llegamos es que había muchos problemas. Nos pusimos manos a la obra y bueno, de hecho, tenemos una Escuela Municipal de Música sana, una Escuela Municipal de Música donde hay más de 200 alumnos, una Escuela Municipal de Música en la que tratamos de innovar diariamente, una Escuela Municipal de Música que ya es el tercer año en el que hemos querido innovar, y se ha hecho ya el tercer concurso de jóvenes talentos de Ubrique. Una escuela de música que se presta también a que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro entorno también puedan participar y puedan venir a nuestra Escuela Municipal de Música. De hecho, ya lo está haciendo, apostando por la música, por nuestros pequeños. Bueno, pues también hemos tenido la suerte de que agradecer al Francisco Fató un aula nueva que nos ha prestado, porque es una aula prestada, una aula cedida para la Escuela Municipal de Música, un aula que está totalmente equipada con un equipo de música, totalmente adecuada para poder grabar, que de hecho quiero dar una noticia. Bueno, pues este fin de semana se ha estado grabando como proyecto innovador también, como he dicho antes, se ha grabado un CD en este aula que está totalmente acondicionada, insonorizada. Es un CD que vamos a repartir gratuitamente, ya veremos cómo lo vamos a hacer, a los padres y madres de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, que está grabado por el coro de jóvenes, el coro de Voces Blancas, para se hace de hace 10 años que se hizo el coro de Voces Blancas. Y bueno, pues yo creo y creemos que para que los pequeños vean lo que de dónde vienen y hasta dónde están ahora, y para, bueno, conmemorar el décimo aniversario, se ha grabado este fin de semana el CD. Y entendemos que es algo también importante que se está dando a valer nuestra Escuela Municipal de Música. Se está dando a conocer también a nuestro entorno. De hecho, nuestros pequeños de Coro de Voces Blancas, por lo pronto, bueno, pues le ha salido una pequeña gira. Van a ir a Grazalema a cantarle, en este caso a la gente de Grazalema, a los ciudadanos de Grazalema, bueno, pues esto que han grabado. Yo creo que es importante que vivimos en una ciudad, en un pueblo que es muy, muy trabajador, un pueblo que es vivo, un pueblo que tiene muchísimas actividades, y nosotros desde aquí, nuestro grupo político lo que hace es animar a los ciudadanos, animar a los colectivos a que participen, y nosotros estamos para ayudarles. Nuestra labor, la labor importante muchas veces la hacen ellos, nosotros estamos para ayudarles. Y desde el ayuntamiento y desde políticamente, desde el grupo del PSOE, anteriormente lo hemos apoyado cuando estábamos en la oposición y ahora lo hacemos con más ímpetu y con todo lo que podemos prestarle desde nuestro ayuntamiento. Sin la colaboración de ellos, pues nosotros no existiríamos. Están haciendo una labor súper importante todos los colectivos. Y es verdad que nosotros lo que hacemos es arroparlo, impulsarlo, darles ánimo. Y para eso estamos. Este grupo político del PSOE cree en la ciudadanía y cree en los colectivos y cree que son ellos el motor de nuestros ciudadanos y de Ubrique. Comentaba más anteriormente Virginia en concreto la política de gestión en el ámbito de salud y también quería referirte a la gestión y la puesta en valor de delegaciones como la del mayor, ¿no? Sí, así es, Rocío, y además enlazándolo con el tema de salud, para mí son delegaciones transversales que están totalmente relacionadas y cuando hablo de mayor ya me emociono. Me emociono porque los mayores de Ubrique me han adoptado, me han adoptado como ellos me dicen, te adoptamos porque nos cuida y de eso se trata, nada más, ¿no? De darle un poquito de vida. Mira, la población mayor de 65 años en Ubrique ronda alrededor de las 1.500 personas, ¿vale? Cuando hablo de mayores de 65 años, pues nos hacemos una idea más clara que si hablamos de mayores, ¿no? Porque una población de 65 años es una población joven. Aunque todavía pues hablemos de mayores, ¿no? De edad de jubilación, ¿no? Entonces, para mí ha sido un reto también pues establecer actividades y proyectos para esa población, porque abarco desde los 65 años hasta más de 100. Entonces, ahí es un amplio espectro. Entonces, hemos sabido utilizar pues esas personas que están recién jubiladas, personas que tienen conocimiento reciente de su vida laboral y mucho que aportar, aparte de las personas mayores también, que tienen también su experiencia, y lo hemos apoyado y hemos establecido iniciativas a través del voluntariado. El voluntariado en diferentes talleres, que no solamente lo hemos centralizado en nuestro centro de mayores, sino también estamos trabajando la participación del mayor vecinal, dándole otra vez espacio a la asociación de vecinos que antiguamente pues tenía gran representación y que poco a poco pues ha ido bajando, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos rescatar la vida de nuestros mayores también en las barriadas y fomentando así el tema del asociacionismo. Postura de nuestros mayores, que cuando hablamos de ello, pues no solamente hablamos de actividades lúdicas, que eso también es salud y genera salud. Lo que pasa es que la salud se genera muy poco a poco y no es muy palpable, pero a la larga sí genera bienestar y evita pues muchas enfermedades, ¿no? Que todos los días pues profesionales nos lo dicen, ¿no? Hay que evitar la depresión, evitar el sedentarismo, realizar actividades, socialización, y eso es lo que estamos haciendo. Hemos conseguido recientemente, todavía no se ha firmado, que Ubrique pues se adhiera a un convenio de colaboración con Diputación. Como yo digo, todavía no lo se ha firmado. El próximo mes, en junio, vamos a firmar ese convenio que se ha ampliado a municipios mayores de 10.000, como es el caso de Ubrique, y vamos a entrar dentro de ese convenio de Diputación. Y eso lo que significa es más recursos para Ubrique, más recursos para nuestros mayores y lo que conlleva pues más vida y generar más salud. ¿Vale? Eso ha sido fruto. Es verdad que hemos sido muy pesados en Diputación, pues los concejales, pues los diputados la traemos por la calle la amargura, como yo digo, cuando nos una llamada en WhatsApp y cuando nuestra alcaldesa detrás, Y es verdad que hemos insistido mucho. Desde allí nos decían, pues sí, porque los municipios menores tienen que entrar y ahí por fin lo hemos conseguido. Ha sido fruto también de que Ubrique también ha formado parte del Consejo Provincial del Mayor, de la Delegación de Bienestar Social, que la próxima semana tenemos una convocatoria. Son dos pueblos nada más de toda la provincia de Cádiz la que están representados en este Consejo Provincial y Ubrique es uno de ellos. Yo creo que sí, yo creo que Ubrique también en el Mayor ha dado ese salto y estamos donde nos merecemos, con una población mayor, con mucha representatividad, muy activa, no envejecida, sino aprovechando esas experiencias de vida, ¿no? Y esa es la población, pues, de Ubrique, ¿no? Ahí quedan esos contenidos que queríais destacar dentro de la puesta en valor de delegaciones en el Ayuntamiento de Ubrique, como la de salud o igualmente la del mayor, así como el funcionamiento del área de política social en el Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, también queríais hacer referencia a los diferentes recursos que se han aportado para el municipio en distintas materias, en concreto precisamente en el ámbito de salud, a través de espacios como el propio centro de salud o igualmente recursos con los que se ha dotado nuestra localidad en materia educativa y que va a repercutir pues en los propios centros educativos de nuestra localidad. Efectivamente, Rocío, tanto es así que bueno, que también hay que tener en cuenta que este grupo político ha hecho una delegación de educación, en la que en este caso me ha tocado a mí, la alcaldesa ha depositado la confianza en mí, y nosotros, sorprendentemente, cuando llegamos, nos encontramos unos colegios, que fue lo primero que hicimos, visitar todos los centros escolares, y nos encontramos unos colegios que hay que decirlo y lo sabrán los padres y madres que están de distintos colegios. Bueno, pues nos encontramos unos colegios abandonados, en los que nos decían que, bueno, el profesor, el director o el jefe de estudio mandaba una instancia o mandaba una carta y se podían llevar meses hasta que lo que tuvieran que arreglar no se arreglaba. He de decir que a día de hoy este equipo de gobierno, este grupo municipal que apuesta sobre todo por la educación de nuestros niños, de nuestros pequeños, ha invertido una cantidad económica enorme en que nuestros colegios estén bien, estén seguros. Tanto es así que voy a nombrar el Colegio Fernando Gavilán. Cuando nosotros llegamos, sorprendentemente vemos que llevaban años, que cuando llovía en la entrada había unos cubos para recoger la gotera. Nos parecía algo sorprendente. Bueno, y nos pusimos a ello y arreglamos toda la parte de arriba, todo la parte superior del Fernando Gavilán, tanto como pintura. Yo no entiendo qué estaban haciendo los otros grupos políticos. ¿Eran ajenos a tantos problemas que había en los colegios? Escucho decir algún concejal o alguna concejal ahora de un colegio en particular que hay una fisurita en una zona. ¿Perdone? ¿Una fisura? ¿Usted no había visto cómo estaban antes los colegios? ¿Cómo estaban los patios? Este grupo político, nosotros hemos trabajado muchísimo con los colegios. Miren, me he nombrado antes Fernando Gavilán. Me voy a otro colegio. En el Visto de la Serna llevaban mucho tiempo con un elevador que no funcionaba. Y es verdad que nos hemos tardado un poco más porque por problemas técnicos no nuestros, sino de la empresa, no lo han montado. Bueno, pues hace un mes que está funcionando un elevador en el Fernando Gavilán que creemos que era algo importante. Tanto es decir que la pista de Reina Sofía que estaba destrozada, tenemos una pista de Reina Sofía en la que se ha invertido mucho dinero para que nuestros pequeños estén jugando y estén haciéndolo. Y con esto quiero decir incluso con infraestructura de los colegios. Estamos participando y ayudándole cosas que tampoco existían en colaboración con los institutos. Porque hay que decir que los institutos también colaboran en este caso con el ayuntamiento y con los ciudadanos, prestándole y cediéndole sus instalaciones. Y entendemos que hay que colaborar también con ellos. En definitiva, la colaboración con todos los centros escolares de nuestra localidad. Cosa que no existía antes. Pero no porque lo diga esta concejala, es porque nos lo han dicho los mismos implicados, los mismos profesores. Y nosotros apostamos por la comunicación. De hecho, aparte de que estos profesores, estos jefes de estudio, estos directores manden la distancia, los teléfonos, prontitud, rapidez en arreglar los colegios. No podemos dejar un arreglo eternamente en un colegio. Cuando se pueden arreglar las cosas tan fácilmente y cuando anteriormente no se ha hecho. Es muy fácil venir a la radio y decir y decir lo que no está bien, que todo es mejorable, que eso lo queremos todo, que esté todo perfecto. Pero señores, hay que tener un poco de memoria y hay que tener un poco de memoria histórica y decir qué han hecho ellos antes con los colegios de Ubrique. ¿Qué han estado haciendo? Cuando lo que hacían es cuando venía un gran problema, le decían, no, no, no, eso no es municipal, eso es la delegación. Y ahí se moría el problema y se ampliaba el problema. No hacían nada. Lo único que hacían era, como yo digo, echar balones fuera y que otra administración venga y lo arregle. Pues no, señores. Hay cosas que tienen que arreglar otras administraciones y aquí está este grupo municipal para reclamar donde haga falta. A la Delegación de Educación, a la Junta de Andalucía, donde haga falta. Bueno, y ya, si digo a los ciudadanos, que supongo que lo sabrán, pero se lo recuerdo, esta alcaldesa, nuestra alcaldesa Isabel Gómez, ha conseguido algo que creemos que es importante, que el Fernando Gavilán lleva luchando durante muchos años. Es poner un comedor escolar en el Fernando Gavilán. Y es abrir un aula matinal en el Ramón Croza. Todo esto es beneficio para los ciudadanos, para los padres y madres que trabajan en la marroquinería o en cualquier otro sector, para que los padres puedan dejar a sus niños, a sus pequeños, en un comedor. Había uno anteriormente y sigue existiendo, afortunadamente, en Reina Sofía. Bueno, pues ahora vamos a tener dos. Era algo que se demandaba hace muchos años y nuestro grupo político, nuestra alcaldesa ha conseguido que venga un comedor escolar. Y estamos, no es que va a venir, es que se está haciendo, se están haciendo todas las obras para que empiece a funcionar en el curso escolar que va a hacer ahora. Recursos en educación y recursos también en salud, ¿no? Sí, Rocío. Evidentemente, nuestras delegaciones están llenas de responsabilidades. En ellas no cabe perder el tiempo en críticas políticas, yo más, tú, yo más. Si otros partidos entran por esas críticas o esas quejas, será porque no tienen nada que contar, solo criticar, ¿vale? Nosotros no vamos a entrar en esa crítica y yo más. En plan anecdótico, comentar cuando llegué hace 3 años a abordar una delegación como la Delegación de Salud, no había ninguna documentación, no había nada que nos dijera que se había trabajado previamente, hablaba con colectivos y les sorprendía que una delegada de salud fuera a buscarlos para aportar la ayuda, eso palabras textuales de personas de colectivo, y me fui a los presupuestos en las delegaciones de salud y me sorprendió enormemente, y además me avergonzaba, que se le hubiera destinado partidas presupuestarias de 1.000 euros a una delegación de salud en un municipio como Ubrique. Y no solamente que se le hubiera destinado 1.000 euros, es que no se gastaba la delegación, no se gastaba el dinero. Y muchos oyentes nos dirán, bueno, se ahorraba. No, perdone, eso no funciona así en un ayuntamiento. Al contrario, ese dinero se pierde. Por tanto, en Ubrique se estaba tirando el dinero y perdiendo el dinero y dejando que se fuera el dinero destinado a salud. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, abordarlo. Y es lo que estamos haciendo. Hemos luchado por aumentar la partida presupuestaria en la Delegación de Salud y así lo estamos haciendo año tras año. Partida que, como sabéis, de peso y de referencia y muy, muy necesaria porque la salud no tiene precio. En relación a los equipamientos, es verdad que los ayuntamientos pues no tienen competencia en temas de centros de salud, pero siempre estamos ahí apostando por establecer comunicación con esos centros para hacer mejoras, ¿no? También impuestas también o fruto de la negociación con asociaciones. Y fruto de esas negociaciones y esas apuestas, pues nuestro centro de salud va a contar próximamente pues con un retinógrafo, un aparato para hacer pruebas de retinografía a pacientes diabéticos que normalmente estaba solamente 6 meses en nuestra población y otros 6 meses en la población de Arcos y ahora se va a quedar de forma definitiva en Ubrique para atender a nuestra población con enfermedad diabetes. Vamos a disponer en la sala de urgencia, disponemos de un ecógrafo para hacer ecografías de urgencia, un ecógrafo que no se estaba utilizando porque nuestro personal sanitario no estaba formado y recientemente se está haciendo una sesión formativa extensa a los profesionales de sanitarios de urgencias y de atención primaria para que puedan hacer ecografía diagnóstica de urgencia antes de hacer las derivaciones. Y en relación al aparato de rayos, que también he escuchado decir que ese aparato ya existía y que era mentira que se había puesto. Mira, perdonen, yo el desconocimiento y la ignorancia es lo que más coraje me da, porque si yo no entiendo de una cosa, no hablo. Y si quiero informarme, pregunto, ¿vale? En Ubrique existía un aparato de radiografía, por supuesto, un aparato antiguo, un aparato que este verano se averió y estuvimos 2 meses sin poder hacer radiografías en Ubrique porque la pieza que había que sustituir hubo que hacerla nueva de viejo que era el aparato. Por tanto, en nuestra área de salud, cuando ha habido opción de renovar ese aparato, ha sido uno de los pueblos que se ha puesto por encima de la mesa. Y lo que se va a hacer es renovar ese aparato con una estructura ya digitalizada, informatizada, más moderna. Por tanto, no digamos que eso ya existía, evidentemente existía un aparato de rayos, pero no con las condiciones de este nuevo. Y como eso, pues me podría quedar aquí toda la tarde hablando contigo de novedades e infraestructura y bueno, y aparataje y avances que estamos intentando pues seguir adelante nuestra delegación tanto de salud como la de mi compañera Isabel María Bazán. Pues son las diferentes gestiones municipales por parte del Gobierno Socialista en estas delegaciones en particular, en salud, en política social, en el ámbito además también de educación o del mayor, igualmente de escuela de música, que son las que hemos tratado hoy aquí en el espacio de política local con el Partido Socialista. Nos han acompañado las ediles Isabel María Bazán y Virginia Bazán, a quien le agradecemos el que haya estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.